Y ahora vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del popolo. Die Stimme des Volkes. La voz del pueblo. La voz du peuple. La voz del pueblo. La voz del pueblo. En el contexto de la manifestación del 22 de abril sobre el tema de No Más AFP, fuimos al encuentro de varios porteños para que nos den sus opiniones de esta ley y de cómo ella les afecta. Mira, yo me llamo Jorge y de la AFP nunca he creído en ella. Tampoco me impongo en esa organización, no, prácticamente nunca me ha interesado. Lo mío es yo manejar mi dinero, yo manejar mi futuro. Eso. Y de la inmunización de la AFP me parece bien, o sea, alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que moverse por los que están ahí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Rodríguez, soy estudiante de quinto año de Historia y parte de la mesa interina de representantes de la carrera. Bueno, la verdad es que ahora para la semana que viene tenemos bastantes manifestaciones, está convocada el jueves 19 la manifestación por parte del CONFECH y las organizaciones estudiantiles de secundario, y también el día domingo tenemos una movilización de la coordinadora No Más AFP. Estas dos movilizaciones se enmarcan dentro de un conjunto de movimientos sociales que durante el último tiempo han irrumpido en la palestra del Chile neoliberal, este Chile que nos habían dicho que era un país exitoso, un buen ejemplo dentro de América Latina, que la gente no tenía problemas y la salida de esos problemas era solo individual. Bueno, frente a todo ese discurso con el que yo crecí, por ejemplo, que nos habían venido a decir desde chico, y desde el 2011 en adelante los movimientos sociales irrumpieron en la palestra pública, en la calle, para demostrar que no era tal, que era una ficción, un mito, y que Chile está lleno de contradicciones y desigualdades realmente horrorosas. Una de ellas era la que ya conocemos, se ha debatido bastante respecto a educación, en donde pese a ser entendido como un derecho en la Constitución, en la práctica uno tenía que pagar para estudiar, y como no se tenía plata para pagar los enormes montos de las carreras, la salida era un crédito. Entonces, ese crédito sigue cobrando hoy en día intereses muy altos, por lo cual uno puede estudiar 5 años en la carrera, pero está otros 10 o 15 años pagando. Y eso era algo que simplemente no se podía tolerar, y frente a lo cual estalló el movimiento estudiantil del 2011. Sin embargo, lo que estalló a nivel estudiantil el 2011 prontamente se fue, como fue una crítica que fue irradiando, fue expandiéndose hacia otras esferas de la realidad social, dentro de ellas el mundo del trabajo, y particularmente sobre el tema de las pensiones, que es realmente escandaloso cómo la reforma del sistema de pensiones que se hizo durante la dictadura puso al fondo, a la plata de todos los trabajadores de Chile, como un nicho de negocios del gran empresariado, y permitiéndoles en el fondo a las AFP, que invertían en la bolsa internacional, que invertían en el mercado financiero internacional, lucrar con la plata que cada uno de nosotros con esfuerzo iba juntando mes a mes y depositando en la AFP. El problema de eso, entre otras cosas, era que el monto ahorrado, del cual uno vive una vez que se jubila, varía según los vaivenes del mercado internacional. Entonces, a mucha gente le pasó, por ejemplo, en la crisis del 2008, los años siguientes, que su ahorro de toda una vida disminuyó a la mitad de lo que tenía o un tercio de lo que tenía, y simplemente porque estalló una crisis a nivel internacional y nada que tuviera que ver como con su vida práctica. Entonces, esas son las consecuencias de dejar la administración de los derechos sociales al mercado en su conjunto. Entonces, frente a todas esas problemáticas, frente a todas esas situaciones, es que han ido emergiendo distintos movimientos sociales en Chile que hemos manifestado y luchado contra ellos, y tenemos la esperanza de cambiarlo en un futuro, ojalá no muy lejano. Así que, bueno, en vista de todo ese análisis, en vista de todo eso, es que convocamos a marchar este 19 de abril, Plaza Sotomayor, a las 11 de la mañana, junto al movimiento estudiantil. Vamos a estar ahí como estudiantes de la Universidad del Paraíso y de otras universidades, también los estudiantes secundarios que siempre nos han apañado a todos. Un especial saludo a los estudiantes del Liceo Eduardo de la Barra, que siempre han sido muy combativos y han salido a todas las manifestaciones. Y después, el mismo día domingo de esa semana, vamos a estar en la marcha de No Más AFP. Aún no conozco el punto de la convocatoria, pero ya se va a difundir prontamente por redes sociales. Marcha familiar, para que vaya con la hija, el hijo, la pareja, esposo, amante, amigo, etc. Así que, y no se me olvida también, porque abril es un mes lleno de movilizaciones, tenemos la movilización del Movimiento por la Defensa del Agua de los Territorios, que es el 29 de abril, domingo 29 de abril en las distintas ciudades de Chile, incluyendo Valparaíso. Así que, bueno, eso, muchas gracias por la posibilidad de haber tirado esta cuña. Hola chicos de la radio Placeres, mira, soy Miguel, yo trabajo independiente hace como un año y estoy en contra del proyecto AFP por dos cosas. Como trabajador independiente me quitan el cierto porcentaje de mi ganancia personal para llevarla al fondo de AFP, siento que es de manera independiente, entonces ya estoy en contra del modelo de la AFP. Siento que las familias también se ven súper afectadas con el modelo, les quita la plata o les quita sus pensiones y las pensiones no son dignas. Y bacán que la gente se movilice, se junte, haga fuerza en contra de esta gran estafa que no tiene sumergido a todos los chilenos en la mierda. Ya, ok, hola, me llamo Walter Sangüesa, soy cantante tropical. La AFP y todas esas cosas, yo no soy partidario porque nosotros igual, si no tenemos un contrato, no ganamos plata. Pero como trabajamos en la calle, la música, artesanía, claro, como dice mi amigo. No tenemos seguros, no tenemos... Claro. No tenemos como la oportunidad de lo que ellos quieran lucrar con nosotros, porque las AFP mayormente recaudan nuestro dinero. Claro, claro. Yo que soy, sí, Diamond de Perú, soy un artesano de la calle y como artesano de la calle brindo talleres gratis a niños, adultos mayores y yo no cobro un peso. Claro. En cambio, sí, es verdad eso. Las municipalidades, para que un centro independiente sin fines de lucros, una organización ONG, tenga la oportunidad de trabajar en una plaza libre a enseñar artesanía, las municipalidades mínimo te van a querer cobrar una cuota. ¿Para qué? Ellos te ponen el tema de limpieza, el tema de salubridad, pero todo eso va para sus bolsillos porque es la misma plata que la gente de la calle hacemos. Entonces, por eso no todos compartimos las AFP, los temas de seguros de vida, porque es nuestro sacrificio, lo descuentan de nuestro salario, de nuestro sueldo, ¿para qué? Para que ellos se hagan más ricos, como los bancos y todo ese tema, porque ellos a nuestra plata la trabajan. ¿Y cómo nos devuelven las AFP? Fraccionado nuestro dinero, una cuota mínima, todo el sacrificio que hemos hecho por una nación, por ayudar a los demás. Gente adulta, gente anciana, vive de 100 lucas mensuales a que no alcanzan ni para un arriendo en este país que es muy caro. Chile, Santiago de Chile y Valparaíso es uno de los cuartos países más caros del mundo. Comenzamos por Dubái, después seguimos con la ciudad de Tokio, Sao Paulo, Brasil, que tienes que trasladarte muy caro, y después Santiago de Chile tiene muy buen pago, muy buen salario, pero la gente vive al límite. La gente vive, y gente con sueldo de, que a ellos le llaman sueldo, la gente de clase media mayor, 600 lucas, y los que trabajan por 280 mil pesos, el sueldo mínimo, no alcanza. Imagínate los que trabajamos en la calle, hacemos artesanía sin hacer daño. Yo creo que todo el tema de las AFP es un lucro, el tema de pirámides, y se ha visto, no es un secreto a voces hoy en día, un tema político, es algo que se sabe, pero todos nos hacemos muy esquivos al tema ese. Sabemos que están lucrando con nuestro dinero, con nuestro dolor, con nuestro sacrificio, con nuestro sudor. Imagínate, hay gente en la calle que ha trabajado por años y de pronto uno camina por la calle y ve a un inmigrante, a una persona que está durmiendo en la calle, y juzgamos y miramos alto porque nosotros pasamos con las bolsas del supermercado y decimos, ay, de la calle, es un borracho, un drogadicto, ¿no? De pronto es una persona como mi padre que falleció, una persona que estaba en la calle y el gobierno nunca le reconoció sus años de servicio, sus años de trabajo, y tuvo una embolia cerebral como la tuvo mi padre y perdió el conocimiento. Entonces yo no estoy de acuerdo con ninguna AFP. Yo creo que la gente puede ser libre de poder financiarse y darle vuelta a su propio dinero, sino que nos ponen límites. Si no invertimos nuestro dinero en una AFP, no podemos montar un negocio porque nos van a cobrar altos impuestos, altos peros, muchos permisos, muchas cosas. Y sin embargo, los que roban se hacen más de un sueldo sencillo, en un día, en menos de una hora. Yo creo que eso debería eliminarse y debería de acabar. Eso es lo que yo pienso. Bueno, mi nombre es Sebastián Celedón, me dedico al turismo acá en Valparaíso y tengo muchas opiniones en contra del sistema de AFP, un sistema muy antiguo que lleva funcionando y que está obsoleto, un sistema que está funcionando desde la dictadura, que además nos dejó metidos con eso Pinochet, un sistema que a pesar de haberte prometido que te ibas a retirar con al menos un poco de plata para sobrevivir, no alcanza. Los abuelos, la gente adulta en este país no tiene ningún beneficio a la hora de jubilarse y tampoco puede sacar la plata de una. La plata que tú juntaste todos tus años la ocupan los grandes empresarios para apostar con ella, jugar con ella, ganar dinero con ella o intereses. Entonces es súper injusto y le falta mucho para hacer un sistema de pensiones ejemplo, como varios políticos lo han dicho. Ojalá que, bueno, difícilmente Piñera se meta las manos a un sistema que a él y a todos sus amigos le conviene, pero ojalá que cambie. A lo mejor con la protesta del 22, alguien por ahí le llamamos la atención a algún senador o algo. Ojalá. El 22 a la calle.